ese instante de presente continuo, este mapa de éter que empuña el grito colectivo. Sonido que lame el oído, incomodidad y deseo. Una olla a presión que rompe el silencio, un hematoma en la falsa y desgastada piel de la actualidad. Desde abajo, algo emerge a la superficie. La tribu es siempre ahora. ¿Qué es la tribu? Esto. Pasa. Es una radio comunitaria. Y es una radio alternativa. Un proyecto político-cultural. En permanente movimiento. Que es del barrio y que puede decir cosas con las cuales yo me identifico. Ustedes son una radio pequeña, ¿no? De chicos, recién empiezan, supongo. Estoy en la radio de que empezó la radio, pero como oyente. El día de la emisión de prueba, en el año 89. ¿Qué se puede decir de 25 años? Ya son muchos años, tenía 14 cuando empezó. La radio la tengo 17. Una habitación más de mi casa. Si mi casa tuviera parlantes, magia. Creatividad. Un gran amor por la tribu. Hay mucho curro en las radios comunitarias. 25 años de juventud en movimiento, materializando sueños. Somos los que propagamos ondas por un medio. Somos el medio que le pone onda a tu propagación diaria. Una fuerza natural que logra vencer la inercia de nuestros temores y mover el motor de nuestras pasiones. Cosa que los medios de comunicaciones libres, autónomos, tienen que comunicar en el sentido más sencillo y más fundamental, comunicar, hacer común, compartir. Estamos con los chicos de la tribu y con compañeros de Mocase. Estamos en la 89.9. Es la primera vez que salimos al aire. La calle es un cable pelado y llueve todo el tiempo. Concédeme una nueva danza, bajo la lluvia derrapada, con códigos intermitentes, codo con codo los cartógrafos, los camarógrafos, los cantos, entre las ráfagas de agua, entre las ondas de la radio y las consignas de la plaza, bajo la lluvia, casi nada. Brazos en el aire que tejen redes con otros, con otras, con otros. Palabras que acompañan, denuncian, develan, revelan. Identidad multiculti, transformadora, con sed de rocío. Nacimos como grito ante el silencio, como escracha ante la impunidad, como batalla a la represión, con la memoria puesta en acción. Desde la calle hacia la Plaza de las Madres, hasta embarrarse el grabador en algún sendero rebelde. Volvimos y ya estamos en comunicación con Gustavo Mingus, el gran Mingo o Mingus, como muchas de las maneras de que lo llaman, que, bueno, nos va a estar comentando sobre el viaje que ha tenido, seguramente recolectando un montón de experiencias y cosas interesantes para decir, y además de los 30 años que va a cumplir la Radio La Tribu, que va a ser una super fiesta en la calle, que aparte doblemente gozada por todos los intentos de censura que hubieron por ahí y que prevalecieron. Así que, bueno, tenemos a Gustavo por ahí. Sí, hola, ¿cómo anda, Leo? Qué gusto conversar en esta tarde de viernes fresca, casi invernal ya. Bueno, gracias por llamar y gracias por estar atento a los pasos. Lo mismo pasa desde aquí hacia allá. Es la primera vez que salís en vivo en el programa, ¿no? Sí. Creo que la tercera en total y la primera en vivo. Así que grosso total. Realmente, en serio, muchas gracias por comunicarte y por estar atento, porque también sirve para pasar limpio un montón de cosas. Y bueno, en este caso, muy importante también hacer este puente, este pedal con la tribu. La verdad es que la situación de todos los movimientos de Buenos Aires, de las radios comunitarias, no es mega festiva, la verdad, para sincerarnos un poco, ¿no? Entonces, bueno, elegimos celebrar así como en un estado más de resistencia, y bueno, eso es también lo que me hizo venir hasta acá a Buenos Aires. Estuve viajando antes por el norte argentino, por el nordeste y por Paraguay. Así que, bueno, no sé si querés preguntarme algo y si no te cuento. Bueno, sí, me interesa primero saber de tu viaje, qué tal estuvo. ¿Sabés? A mí lo que más me encantó fue ese programa de radio al que fuiste, creo que ahí en Paraguay, que hicieron una especie de duelo de DJs. Eso me pareció espectacular. Pero me imagino que hiciste un montón de cosas más. Sí, tal cual. Estuve viajando con un amigo, un compañero también de varias historias y de varios activismos acá en Buenos Aires, que es Luciano Choque Ramos, también conocido como Choque Manta. Y bueno, junto a él estuvimos dando una serie de talleres y también de tocatas, intercalando un poco entre nuestras facetas más de DJs y nuestra faceta más de activistas del collage, en este caso. El collage en relación no solamente a lo que en general se dice de collage, que sería el gráfico, sino también el audiovisual, ¿no? El sonoro, el del video, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, compartimos también un programa de radio que se hace en el Centro Cultural de España en Asunción, también conocido como Juan de Salazar, así es como se llama en verdad ese espacio, uh-huh. Allí, con un DJ sevillano que bajó una data genial, realmente, a pesar de que da la sensación de que esta suerte de globalización y de mega internet ciberespacial hace que todos estemos mucho más conectados, no es tan así, me parece, y realmente, bueno, creo que después de una época media de, por lo menos a mi entender, de sequía ibérica, donde no aparecieron tantas cosas tan interesantes como quizás sí pasaban a fines de los 90, a inicio del 2000, con un montón de bandas, no sé, como Ojos de Brujo, como todas las bandas que estaban alrededor de Manu Chao y Radio Bemba, Fufu Ay, Tus Minguet, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nuevamente, hay como una oleada así de aire fresco, de cosas muy originales, muy bien producidas, no solamente desde el punto de vista musical, sino también con una fuerza tremenda en el audiovisual, en los videoclips, en las estrategias de comunicación, y eso es un poco lo que nos mostró este capo DJ de Sevilla, llamado Ion Tin Anina, que estaba de gira por Sudamérica por primera vez, y justo ese programa de radio fue poco menos de un día después de su debut fuerte en el continente, porque fue asaltado en las calles de Asunción, así que bueno, ya estaba totalmente instalado en la realidad de nuestra querida Latinoamérica. Sí, bueno, claramente. Bueno, y de lo que decía sobre, bueno, como esa tendencia de los artistas a ir cada vez más a lo audiovisual, digamos, para ser como artistas cada vez más completos y a su vez que se autoproducen, bueno, me parece una tendencia súper sana, ¿no? Sí, por supuesto, que ya que tampoco es tan nueva, yo, por ejemplo, me acuerdo del reportaje que ustedes le hicieron a Brian McKern, donde, no sé, habla de artistas de los 80s que a él le volaron la cabeza, y que digamos que estaban ya trabajando desde ahí, ¿no? Desde la poesía, desde la música, desde la tecnología y también desde el videoarte, por ejemplo. Creo que nada de lo que nos pintan como tan nuevo y tan original lo es en una medida tan alta. Así todo, siempre hay expresiones que son así como, no sé, trascendentales, y bueno, creo que España está volviendo a sacarle un poco la ficha a ciertas tendencias estéticas, culturales, agarran un poquito de feminismo, un poquito de transgénero, un poquito de reggaetón, un poquito de hipertecnología y hiperconectividad, muy buen HD fílmico, y bueno, salen productos que realmente o te hacen bailar, o te conmueven, o te dan asco, pero te generan muchas cosas, digamos. Claro. Bueno, Gustavo, si querés contarnos un poco de lo que va a ser la fiesta de los 30 años de la tribu, que si no me está fallando la memoria, es ahora el 21, ¿no? Sí, de hecho ya desde el inicio de la semana que viene se puede decir que se inicia el festejo de los 30 años de la tribu, porque ya el martes 18 va a haber una situación bien especial en la radio ligada a la gente que organiza los festivales de animación, que ya llevan un montón de años haciendo festivales muy importantes y que es parte de este colectivo, porque además de ser una radio, es muchas más cosas. Digamos que hay una área muy importante de capacitación, un área de producción de bibliografía, hay un área de producción de audiovisual, hay un espacio físico donde funciona un bar y donde se hacen, bueno, audiciones, hay una murga que forma parte también del colectivo, y bueno, me voy a olvidar de un montón de subáreas. Pero bueno, entonces el martes ya empieza, digamos, con este encuentro de animación. El miércoles se inaugura una muestra de arte en el espacio del bar y del auditorio de la tribu. Ahí creo que voy a estar poniendo un poquito de música yo también. El martes también hay un programa muy interesante de La Mar en Coche, que es uno de los programas emblema de los últimos 10, 15 años de la radio. Y bueno, así lentamente nos vamos a ir acercando al sábado 22, en el que desde las 2 de la tarde van a pasar un montón de cosas. Entre ellas va a haber un taller de autodefensa y boxeo popular que va a dar un club de barrio muy amigo de la radio, que es La Cultura del Barrio. Va a haber un feriazo de verduras con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Va a haber un almuerzo y una olla popular, que lo hace la típica olla popular que se hace todos los viernes en Ángel Gallardo. Va a haber un espacio muy fuerte también en la gráfica, con gente como Prensa La Libertad, la campaña Vivas Nos Queremos de México, un taller de serigrafía colectiva, etcétera, que va a estar también participando. Va a haber fútbol en la calle también, fútbol feminista en este caso, con un colectivo que se llama La Nuestra. Va a estar la cumbre de juegos callejeros de la Casona de Humahuaca, va a haber feria de emprendedores autogestivos, feria, etcétera. Y bueno, lentamente nos vamos a ir metiendo en lo que tiene que ver con la música. Va a estar nuestra murga, la Murga La Redoblona, de estilo uruguayo, con muchos uruguayos presentes en esa murga, que también tienen un programa de radio hace no sé cuántos años, casi 30 me imagino. Y bueno, van a tocar después Los Besos, La Chilinga, Chocolate Remix, y va a cerrar la de Elio Valdés. Así que bueno, va a estar variadito. Ojalá alguien que esté escuchando venga. Yo creo que eso sería como lo máximo que podría pasar en esta comunicación. Así que, bueno, sería un alegrón si alguno de ustedes, alguna persona que esté escuchando ahora, se tenga que venir a Buenos Aires o se anime a encontrar la excusa perfecta para venir. Bueno, están invitadísimos. Esto, bueno, son todas actividades gratuitas. Y bueno, como te digo, es en el marco de un momento muy particular también de la radio, donde no estamos como para tirar manteca al techo. No está asegurada la subsistencia del espacio para el futuro en absoluto. Hay muchos espacios que están cerrando, hay muchos espacios que ya han cerrado. Y bueno, esto no solamente tiene que ver con lo que vos hacías mención, que es una clausura que sufrió el bar hace poco, sino más bien con este ahogamiento de las políticas económicas que está sufriendo el país, y que en proyectos colectivos, donde siempre se hacen todo a pulmón y donde bueno, se le dedica un tiempo enorme de forma así ad honorem, digamos, cada vez es más difícil estar, porque ¿cómo hago para militar en un espacio si no tengo todavía la plata que me permita pagar, no sé, un impuesto básico como el agua, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, me dejás un poco de cara con lo que estás diciendo. Está buenísimo todo lo que van a hacer, la fiesta, bueno, maratónica, y todos los eventos que van a ver me parecen espectacular. De verdad que desde acá de la radio los entendemos, obviamente que a menor escala, porque tenemos 10 veces menos de edad que ustedes, pero a su vez, como sobrevivir el día a día, lo conocemos como es y sabemos lo que es estar en números rojos. Pero no por eso van a faltar los motivos para festejar, como siempre. Exacto. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a toda la tribu, de parte, por lo menos de parte mía y de Radio Pedal. Y bueno, esperemos poder mandar a alguien para allá, o cualquiera que esté escuchando y que mencione Radio Pedal y no sé, que tiene una doble porción de guiso o de lo que... totalmente. Algo, totalmente, no sé. Eso está asegurado. Está, perfecto. Sí, bueno, muchísimas gracias por eso. Yo no quiero tampoco quedar como vocero de la radio, porque a pesar de que formo de alguna manera parte hace unos más de 10 años, tal vez casi 15, es cierto que en los últimos tiempos yo me he dedicado mucho más a viajar o a hacer otras cosas que a formar parte del día a día en la radio. Pero bueno, justamente también como está esta situación y como están haciendo mucha falta manos, bueno, estoy participando y agitando, y desde ya que me atrevo a hacerles la invitación formal para que ojalá que puedan venir. Y si no, bueno, que estén ahí, van a haber varios programas especiales también para las personas que les gusta escuchar radio. Así que bueno, ahora sí, eso se puede sintonizar más fácil vía internet. Así que bueno, como mínimo hagamos esa conexión cuasi telepática. Y bueno, estamos nosotros también a disposición para lo que sea ahí en Radio Pedal. Ojalá que nos veamos pronto. Sé que se han comunicado también con amigos de la radio por el tema de la clausura de hace un par de semanas, sí, que ya está levantada, por suerte. Así que bueno, ahora sí, lo único que queda es celebrar y bueno, vamos arriba, por supuesto. Y vivir el día a día como siempre. Estamos acá. Bueno, te mando un abrazo, Gustavo. Gracias. Súper abrazo y súper feliz de que estemos ahí comunicados. Vamos arriba. Envenenar la tierra, el agua.